Oiga, compa Marco. Pues ya, ya como que agarramos la fiesta otra vez, viejito. Pero corrido no, oiga. Vamos a algo más guapachoso para que baile la morra. A ver, que viene una cumbia con la tierra sagrada, viejo. Que va a pasar.